Young Kings, baby. Hey, man. Yeah. Hace tiempo que no me confieso con el reverendo. Puede que la tuya la compre, pero yo la mía no vendo. Real for life como Ñengo. Se siente la presencia cuando llego. A todos los míos de Cora los llevo, aunque sea frío como el hielo. Hace tiempo que no me confieso con el reverendo. Puede que la tuya la compre, pero yo la mía no vendo. Real for life como Ñengo. Se siente la presencia cuando llego. A todos los míos de Cora los llevo, aunque sea frío como el hielo. Estoy en la mía, lejos del bochinche. Los haters que mamen, las putas que chichen. Antes todos los días comía más chicken. Ahora en los restaurantes más bellacos me pongo el pañuelo pa' que no salpique. Si cojones me tienen la mierda que hablen, yo lo que quiero es hacer chique. Si te pones bruto hago que te la compliquen. Me está vuelta solo, con nadie compite. Estoy viendo a Curry tirando del triple. Cría cuervo y van a sacarte los ojos. ¿Qué pasa cuando cría buitre? En la escuela soñaba con ser quien yo soy. Escribí los versos en los pupitres. Si quieren preguntarle a Yuevan, si quieren preguntarle a Bebo. Soñaba con tener un Endeavor. Hoy en día en la flota hay solo carros nuevos. Ellos quieren moverse como yo me muevo. Las prendas en hielo aunque el mundo está en fuego. Que vivan los Tigers, que vivan los cueros. Hace tiempo que no me confieso con el reverendo. Puede que la tuya la compre, pero yo la mía no vendo. Real for life como Ñengo. Se siente la presencia cuando llego. A todos los míos de Cora los llevo, aunque sea frío como el hielo. Hace tiempo que no me confieso con el reverendo. Puede que la tuya la compre, pero yo la mía no vendo. Real for life como Ñengo. Se siente la presencia cuando llego. A todos los míos de Cora los llevo, aunque sea frío como el hielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De rodillas ante Dios y de pie ante el hombre. Antes le cuestionaba hasta cuándo, ahora solo pregunto hasta dónde. Estoy arriba pero sigo under, con el piano como Stevie Wonder. Baby reza por mí todas las noches antes de acostarte. Honro a los viejos y se ponen contentos. Tantos pecados no sé qué contarte. Llego al estudio y me siento en el templo. Que tiren agua bendita. Si siento la mala vibra no entro en el canto cuando predican. Que tienen el punto y todo el mundo está atento. Real G for life como Ñengo. Del barrio al casa voy y vengo. El link como que me da sueño. Y ahora están cloneando la endo. Puedo meterme lo que sea, yo sé que en verdad de nada de eso dependo. Te doy un sermón cuando prendo. Si en ti veo maldad te refrendo. Hace tiempo que no me confieso con el reverendo. Puede que la tuya la compre, pero yo la mía no vendo. Real G for life como Ñengo. Se siente la presencia cuando llego. A todos los míos de Cora los llevo, aunque sea frío como el hielo. Hace tiempo que no me confieso con el reverendo. Puede que la tuya la compre, pero yo la mía no vendo. Real G for life como Ñengo. Se siente la presencia cuando llego. A todos los míos de Cora los llevo, aunque sea frío como el hielo.